Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí como todos los viernes. Los saluda Carlos de La Gauchada. Toda la piel de América en mi piel. Y aquí con mis compañeros, el señor Juan Carlos Millán. Buenas tardes. Y aquí el señor que ha vuelto de un viaje que nos va a contar algunas de las experiencias que ha hecho, el señor Raúl Domínguez. Muy buenas tardes a toda la comunidad. Para todos aquellos que quieran enviarnos algún tipo de comentario, sugerencia, lo pueden hacer. lagauchada@estepona.com América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Para los que nos quieren escuchar a través de internet, lo pueden hacer www.rtvestepona.es. Y en los controles técnicos, manejando la musicalización, no es responsabilidad de la musicalización, es MUA. El señor Javi Gómez. Y si había alguno que estaba esperando tango, hoy no hay tango. Y como siempre, nos estás escuchando por la 107.2, la querida radio y televisión Estepona. También nos podés escuchar por internet en estacionargentina.com. Y le damos la bienvenida a Raúl, que como sabían estos domingos, estas semanas atrás, estos dos viernes anteriores, no estuvo con nosotros debido a que estuvo allí visitando nuestro querido país. Estuvo en Argentina, no nos trajo los gastos, así que tenía 48 horas de llegado para poder pasar por tesorería, no lo ha hecho, así que lamentablemente casi te diría que vas a perder la posibilidad del reintegro. Alpiste, perdiste. Perdiste. De todas maneras, quiero daros las gracias por esos 10 pesos que me disteis para poder sobrevivir en Argentina. Paquete de tabaco. Calculo que te ha alcanzado, ¿no? Esperamos vuelto. Así que lo tenemos aquí, un gusto poder participar con él, charlando un poquito de las cosas. Nosotros tampoco lo habíamos visto hasta hace un ratitito y estamos disfrutando de las cosas, de las vivencias que ha hecho. Una de las cosas que compartimos con Raúl fue que él también pasó a Chile, cruzó a Chile, y en un momento nos manda unas fotos de Valparaíso. Y bueno, hace tiempo atrás estuvo aquí con nosotros el Luli Simón, que es un músico chileno, y se las hicimos llegar a él, ¿cierto? Y hubo ahí una relación vía email de Raúl con el Luli, ¿no? Y realmente me encantó eso. Fue curioso porque te envié las fotos de determinadas calles que vi que estaban pintadas muy bonitas y me contestó Uli, que yo no lo conocía, diciendo que él vivía cerca de esas calles, que dio la casualidad que hice fotos de su calle y me envió una foto, dice, esta es mi casa, se llama la Casa Lila. Dio la casualidad que tenía exactamente la misma foto de su casa porque tiene un mural muy bonito con unas frases que me gustaron. Y bueno, le envié el email, Uli también me respondió y fue un momento en el que dos personas que no se conocen acaban unidas por la casualidad de tantas fotos que hay allí o que puedes hacer. Realmente su casa fue una de las que fotografié, ¿no? Y ahí queda esa anécdota que tú le hiciste pasar a él. Claro, y entonces, bueno, Uli, él es un músico chileno que se tuvo que exiliar en la época de Pinochet en Alemania, en la actualidad vive en Bremen y lo tuvimos acá hace un par de meses atrás, más o menos, que compartió con nosotros su música y bueno, estuvimos charlando con él. Y justo Raúl ese día no había estado con nosotros, entonces vos no lo habías conocido. Y bueno, esta cuestión a mí me gustó, ¿cierto? Aparte, me encantó las palabras de Uri y toda esa historia, ¿cierto? Está buenísimo. Sí, además daba la casualidad, ya entendí por qué tenía el típico dibujo de Bremen, de los músicos de Bremen, ¿no? Con el asno, el gallo, el perro. Así todo uno arriba, todo una arriba del otro. Y claro, después me dijiste que vivía en Bremen, claro. Entonces ya sí que le di significado a ese mural, que en un principio me quedé pensando. Tenía una frase que decía, mirar donde todos miran y ver lo que nadie ve. Nadie, ¿no? Ve. Sí. Y aparecía ahí ese dibujo y digo, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Bremen y tal? Y dio la casualidad que esa era la casa del amigo de Carlos y de mi amigo el mago, que estuvieron por aquí. Así que contanos un poco de lo que te pareció Argentina en general, la gente. Inmenso, la palabra es inmensa. Ya me hablabais vosotros de las distancias que había, pero podemos decir que allí no solo las distancias, sino todo, las raciones, los cafés, la gente, la cantidad de personas que puede haber en una ciudad como Buenos Aires, no sé si 17 millones, me decían, de 40 y algo que sois, ¿no? Todo muy grande y, bueno, que como os comentaba la otra vez, lo que son las grandes ciudades son un poco como europeas, te sientes como en Europa. Y después ya cuando empiezas a moverte por las provincias, ves otro tipo de personas. En Buenos Aires el porteño que se habla, ¿no? Ese estereotipo de porteño es más europeo. Y ya empiezas a ver en Mendoza, en sitios como Mendoza, Bariloche, gente de provincias también, otro tipo de frescura, todos hablándome de Messi, están empezando a quererlo ahora, ya Messi, se lo decía, digo, si es que parece que aquí en España queremos más a Messi, no, tienes razón, pero ya, a ver si hace algo con la selección, y ya. Lo típico, ¿no? Eres de España, pues o todos te recuerdan a Messi o te hablan de un abuelo que tenía, yo tengo un abuelo español, o tengo a mi hijo, un taxista que me decía que tenía a su hijo trabajando en Llores de Mar y que ya algunos me hablaban de que tenían un viaje planeado para venir, que querían. Y bueno, en general fue un viaje en el que nosotros nos encontrábamos con las personas, nos tomábamos nuestra cervecita. Bueno, ha sido un viaje de andar, cervecita, Quilmes. Vino, bueno, vino de todo tipo, mendocino principalmente, y asado, bife de lomo, bife de chorizo, ojo de buey. Dios mío, salíamos del restaurante en una pequeña nube etílica y de empacho y andar. Avenidas grandes por Buenos Aires y vamos a caminar sin un ritmo, mirando todas las edificaciones, ¿no? Cómo cambian. Lo curioso de Buenos Aires que me ha llamado la atención, ahora entiendo un poco más al argentino, es todo ese crisol de culturas que hay, por lo menos en Buenos Aires. Sí, no, es que sí. Belgrano, zona argentina, zona alemana, zona inglesa, parte española, y todos bebiendo un poquito de ello. La gastronomía, también se veía aquella gastronomía más típica española, la tortilla española, la pasta italiana. También había, no recuerdo el nombre, bueno, principalmente Italia y España en gastronomía, ¿no? Pero también habían cosillas alemanas, inglesas, y gente muy agradable, porque, ¿por qué no, no? Yo la verdad es que he disfrutado mucho y a todos les decía, digo, esto es una primera toma de contacto. 10 días en Argentina es como decir que llegamos allí, vemos que, lo que te decía Carlos, olores, colores, sentimientos, te traes unos pocos y ya te cargas para volver dentro de... Sabe Dios, pero volveremos. ¿Qué fue? Bueno, vamos a hacerle el reportaje. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Si esto no me lo esperaba, no me lo imaginé. Bueno, yo estaba buscando un poco naturaleza. Me atraía mucho el tema de los Andes y me encantó. Encontré un trocito de paraíso en Bariloche. Lo que es el cruce de Bariloche con Chile nos resultó uno... ¿Hiciste el cruce de los lagos? Hicimos por los lagos, fuimos avanzando hasta la frontera de Chile, pasábamos lagos, los 7 lagos también de San Martín de los Andes. Después vas descubriendo que esa es la zona turística de por excelencia, creo, ¿no? Porque en obras de teatro y demás siempre se hablaba de ir al sur de vacaciones, ir a Bariloche, es como la zona vuestra turística, pero no tiene nada que ver con el turismo de aquí, son cabañas, se ve que está empezando. Nos decían que hace 10 años eso, Bariloche no era realmente... gran cosa más que una aldea, y ahora se ve una gran infraestructura, grandes hoteles y bueno, esa inmensidad de montañas, ¿no? Junto a los lagos. Tuvimos muy buena suerte por el clima, porque decían que en el brazo Blest siempre el 90% de los días está lloviendo y nos encontramos con un sol durante los 3 días de Bariloche, como aquí en Estepona. Le contamos un poco a la gente que no conoce cómo es el cruce de los lagos, porque es muy interesante, porque se sale de Bariloche, se va en autobús a Puerto Pañuelo, de Puerto Pañuelo se va navegando hasta Puerto Blés, de ahí otra vez en autobús hasta Laguna Fría, de ahí se cruza en catamarán la laguna, del otro lado, ¿hicieron noche del otro lado? No, llegamos y agarramos un colectivo directo para Valparaíso y dormimos esa noche en el colectivo. Y de ahí se llega al lago de Todos los Santos, que se va navegando hasta Puerto Varas y de ahí a Puerto Mono, como hicieron ellos, hacia el norte. Pero es un cruce muy interesante porque se va por autobús, barco, autobús, catamarán, es muy... Sí, porque vas metiéndote dentro de lo que son la cordillera, ¿no? La cordillera andina y te encuentras unos lagos. Bueno, también tenemos que decir que allí es otoño y el otoño viste unos colores increíbles. Unos ocres. ¿No? Unos ocres, la hoja caduca, ese suelo, ese piso lleno de hojas amarillas, naranjas, tonos rojizos. Impresionante. Y con ese sol que nos estaba dando, que el sol a esas alturas también, o en ese sitio brilla de una manera increíble, el paisaje reflejado en el agua y esas montañas tan altas era idílico. Yo lo comenté, es como un trocito del paraíso, ¿no? Después, bueno, una vez que cruzamos y llegamos a Peulla, que es una zona muy turística porque parece ser que por ahí solo pasan excursiones, entonces llegan allí a la frontera, pues te miran un poco las mochilas, a ver lo que llevas, y hay un hotel allí donde comes, y pasas ya a la parte chilena, que es otro lago muy grande, por el que transitas viendo el volcán Osorno. El volcán Osorno es precioso. Tiene la forma típica cúbica, un helado, ¿no? Un helado. Y con ese trocito de nieve pintado como de nieve arriba, y otra vez con la buena suerte del sol que nos permitió, no hubo nada de niebla y nos permitió disfrutar de los Andes. ¿Cómo cambia el paisaje, ¿no? Del lado argentino, que si bien es bosque, es más seco que del lado chileno, que es mucho más húmedo. Me lo comentabas, ¿no? Cómo hacen los Andes de parapeto y toda la humedad se queda en Chile, se ve un toque más de selvático, podemos decir. Pero bueno, la frondosidad que hay también en Bariloche es digna de apreciar. Es increíble. Hay un tipo que únicamente hay árboles que están allí en Bariloche, que son típicos sí. Que son los arrayanes. Sí. Sí, nos comentaba la guía, no sé realmente, los arrayanes no es que sea típico de allí, aquí en España creo que también hay, pero... Sí, claro, pero ahí en Argentina es el único lugar. Claro. Exacto, ahí lo que tiene me parece que alcanzan una altura impresionante. Aquí son como más arbustos y allí alcanzan los 3 metros, porque van buscando el sol, los plantaron muy, muy cerca uno de otro y han crecido, tienes esos árboles, porque tienen un color canela, el tronco es de color canela y crean un ambiente como marrón, no lo sé, con esos rayos de sol pasando entre ellos, ¿no? Que le da cierto misticismo. En Chile, que estuviste en Santiago, en Valparaíso, Viña del Mar, pues llegaste a Viña, ¿no? Llegamos a Viña, pero Viña era un poco como lo que tenemos aquí, no sé, una especie de Marbella, Fuengirola, Torremolinos, y buscamos un poquito más la idiosincrasia de Valparaíso, esos cerros con todas las casas pintadas de colores. Con esos tranvías que suben, son únicos. Increíble. No sé si hay algún otro lugar en el mundo que los tiene. Allí tenían un cartel diciendo que querían conservarlo como patrimonio de la humanidad porque si no se perdían. O sea, tienen que estar pasando ahora por una mala racha. Sí, sí. No supongo a la hora de conservarlo no habrá patrimonio y quizás los quitaban. Y es verdad, porque tienen una maquinaria que puede ser de hace 100 años. Sí, una rueda así. Enorme, te da una sensación. La geografía... banda, ¿viste? La geografía hace que vos entres a un edificio por una calle a la planta baja... Y para salir a la calle de atrás, estás en el piso 10 o 12. Claro. Es perpendicular, el recorrido es vertical, ¿eh? No podemos decir que es una caída suave. No, directamente es como una caja de zapatos de madera. Y no sé, venía a valer 20 céntimos de aquí de euro, ¿no? Poquita cosa, la verdad. Y te subía en un momentito y bueno, habías conseguido. La particularidad, le contamos a los oyentes que van, el que sube y el que baja van por la misma vía. Ajá. Y en la mitad hay un desvío, y entonces uno agarra por la derecha, el otro por la izquierda, y vuelven después a la misma vía. Pero es una sola vía la que sube y la que baja. Esa es la particularidad que tiene, que no es un cable carril común, sino que, como dice él, aparte es una caja que al mantenerse en forma horizontal. Tiene una cosa totalmente rara de ver, porque el plano es mucho más de 45 grados y la caja viene derecho. Sí. Entonces, en un momento se cruzan los dos, y siguen. Está muy, sí, muy, muy especial. Después por allí también saboreamos lo que es el gran marisco chileno, unas bandejas enormes de... las centollas, los picolocos. Las almejas, había de todo, ¿no? Y después un buen vino blanco chileno. Tienen buenos vinos. Aderezado con el típico cantautor de Valparaíso, con su guitarrita, que le hacíamos cantar allí varias canciones. Él se animó, estaba en un ambiente... Bueno, una cosa que nos llamó mucho la atención, fíjate cómo es el ser humano. Hace 3 meses que no podemos fumar en los bares aquí en España y ya nos chocaba llegar allí y decir, ¿se puede fumar aquí? Dios mío, qué bueno. Y bueno, allí en Chile lo que fue Valparaíso, porque Santiago íbamos a parar, pero como tuvimos la sensación el primer día que estuvimos en Buenos Aires de sentirnos como en una capital europea, nosotros queríamos algo más, algo diferente. Entonces Santiago lo conocimos con lo que es el autobús prácticamente, y bueno, una gran ciudad, no puedes verlo todo, así que buscamos los sitios más variopintos, ¿no? Es muy parecido a Montevideo, o quizás Buenos Aires hace unos años. Todavía le falta el último empujoncito de modernidad, porque si bien Santiago tiene muchos edificios modernos, todavía tiene una parte importante tradicional, ¿no? De la parte vieja. Sí, vi la diferencia, una pequeña diferencia, como un mayor nivel de vida en Chile que en Argentina. Ya había unas infraestructuras un poco más cuidadas, los carros, los coches que manejaba la gente también se veía un poquito más. En Argentina, en determinadas ciudades, pues veías estos coches que aquí... Bueno, aquí ya se ha renovado un poco lo que es el parque automovilístico estos últimos años, ¿no? Pero esos Fiat 127 o estos coches que me hablabais, ¿cuál es ese coche? El Falcon, ¿no? Sí. Estos que se veía mucho coche americano que aquí no se llega a ver. Bueno, también había los Mercedes en Argentina y los BMW, sí. La parte de Puerto Madero. ¿Pudiste apreciar la diferencia en la tonada entre el chileno, sí, y el porteño? Por supuesto, cuando salimos de Argentina... No, ya... lo mismo. Se ve mucho más meloso el porteño. El porteño es como un acento más empalagoso, no más caído. Y después en Mendoza o en Chile, tiene esa musiquilla, la pierde. Para saludarlo a Raúl y hacerle recordar un poquito esa música que escuchó por allí, por la zona de Mendoza, de Chile, una cuequita bien... Ayudarle a que la cueca le salga buena. Permita, amigo, ayudarle a que la cueca le salga buena. Que lo he visto entreverado con Félix Tardo y su viña nueva. Que lo he visto entreverado con Félix Tardo y su viña nueva. Le hará falta una guitarra, algunas cuerdas, algunas cuerdas, un compadre en la segunda y un par de ojos que la merezcan. Un compadre en la segunda y un par de ojos que la merezcan. Y si la cueca no sale, no se preocupe. Alguna noche de estas, sálgale al cruce, sálgale al cruce. Pañuelo bordado y la intención le habrá sobrado. Bueno y sano, a los compases déjelos solos. Un consejo bueno y sano, a los compases déjelos solos. Que un corazón bordonero, por ser sincero, lo dice todo. Que un corazón bordonero, por ser sincero, lo dice todo. Antes de irme, le advierto que allá en Mendoza algunas cosas suelen ponerse mañosas, pero se dejan, pero se dejan, suelen ponerse mañosas, pero se dejan. Y si la cueca no sale, no se preocupe, alguna noche de estas sálgale al sálgale, cruce, sálgale, al cruce, sálgale, y no recule si tropieza, que la jarana recién empieza. Estábamos escuchando una cueca mendocina, Pa' que le salga la cueca, del dúo Va de Nuevo. Y por supuesto tenemos, como siempre, la efeméride de la fecha. Bueno, hoy es una efeméride un poco especial, viene con adivinanza. Le vamos a hablar de alguien que nació en 1904 aquí en España. Se dedicó al fútbol. De chico jugaba al fútbol. ¿Sabés con quién jugaba? Con Sagui Barba. Para los que son entendidos del tema y tienen algunos años, fue uno de los mejores jugadores que tuvo el Fútbol Club Barcelona, actual campeón de la Liga. Este Sagui Barba era argentino. Nació en Argentina porque era hijo del barítono catalán Emilio Sagui Barba, al que admiraba profundamente Carlos Gardel. ¿Y en qué posición jugaba? Jugó de extremo izquierdo. Estuvo presente en el primer campeonato que ganó, el primer campeonato de la Liga Española que lo ganó el Fútbol Club Barcelona. Sagui Barba jugó muchos años, 455 partidos. Nada que ver con los 1000 que cumplió ayer nuestro compatriota Javier Zanetti. Pero bueno, esta cifra lo sitúa a Sagui Barba entre los 15 jugadores que más partidos ha disputado con el club catalán. Las crónicas coinciden en señalar que jamás falló un penal. Bueno, resulta que eran tres chicos que jugaban. Sagui Barba, por un lado, y también estaba con ellos Josep Samitier. En épocas de vacaciones, los tres, con Salvador, que es quien hoy, festejamos su aniversario de nacimiento, el trío pasaba mucho tiempo jugando al fútbol. Dicen los entendidos que Salvador era mejor. Pero era arquero. Era arquero, y dicen que hubiera sido mejor que Zamora. Le pintaba como futuro muy halagüeño en el tema futbolístico. Bueno, al final de los tres amigos, dos se dedicaron profesionalmente al fútbol y el otro se dedicó a estudiar. Estuvo en la residencia de estudiantes en Madrid. Si usted un día va por Madrid, no deje de visitarla, es muy interesante. Allí estudiaban algunos chicos como Pepín Bello, Luis Buñuel o Federico García Lorca. Si todavía no se dio cuenta de quién estamos hablando, cuando pase por Puerto Banús, va a encontrar un montón de esculturas que corresponden a él. Incluso ese rinoceronte enorme que hay a la entrada. Eso es obra de Salvador Dalí, que fue futbolista primero y genial pintor, escultor y polemista después. O sea que un día como hoy, en 1904, nacía Salvador Dalí. Un día como hoy, en 1981, moría el cantante de reggae Bob Marley, que hemos tratado de traer algún tema de Bob Marley, pero como no tiene ninguna chacarera, ninguna samba grabada, la dirección artística del programa no lo aceptó. No, lamentablemente no, sí, es que tiene razón. La censura existe. Pero tenemos a Javi, a lo mejor hace algo ahí, por sorpresa. Bueno. Chacarera dos Jamaica. Esto en Jamaica se lo puede llamar samba patín. Bueno, este fue nuestro pequeño homenaje a Bob Marley. En 1986 moría una dama digna de admiración, Alicia Moreau de Justo. Yo me sorprendí cuando empecé a buscar antecedentes porque no sabía que había nacido en Londres. Así que no todos los que nacen en Londres son londinenses. ¿En qué año murió? En 1986. 12 de mayo de 1986. Fue médica y política argentina, una destacada figura del feminismo y del socialismo. Sí, sí, sí. Yo la conocí. En 1932 ya hizo la ley de sufragio para la mujer, que recién en 1947, en el primer gobierno peronista, pudo ser puesto en vigor. Alicia Moreau de Justo era muy amiga de Bonifacio del Carril, que era dueño de MC Editores, donde yo trabajaba. Entonces, habitualmente, Alicia Moreau de Justo iba a MC, así que tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Fue directora del diario La Vanguardia y en 1907 ingresó... No solo es chacarera, mi vida. Ingresó a la Facultad de Medicina, fue del primer grupo de 6 mujeres que se recibieron de médica en la Universidad de Buenos Aires, donde todavía era mal visto que las mujeres estudiaran. Se graduó en 1914 con diploma de honor y escuchá este detalle. Mientras se desempeñaba en el Hospital de Clínica, instaló un consultorio ginecológico en la calle Esmeralda de la Ciudad de Buenos Aires para poder atender en forma gratuita a las mujeres de bajos recursos y prostitutas. Ella fue un orgullo de todos los argentinos, nacida en Londres, pero nuestra, Alicia Moreau de Justo. Alguna vez también leímos algo sobre Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte. Leí hace poco que una artista española que tenía la particularidad de guardar citas que le habían gustado en el bolso, y durante el reportaje alguien le sacó el papelito y leyó una poesía y ella dijo que le había gustado pero que no sabía de quién era. Y bueno, si nos está escuchando le vamos a contar que la poesía que ella tiene guardada en su bolso... ¿Quién era la artista? ¿Te acordás? Yo también lo vi a eso. Ah, y es esta señora que... Belén Esteban. No, una señora... Una actriz que estuvo haciendo Las Chicas de Oro. Concha Velasco. Concha Velasco. Y el verso que a ella le gustaba, y cuando usted lo escuche va a entender por qué alguien lo puede llevar encima, porque en cualquier momento te puede servir de primeros auxilios. Dice así: Avanti, si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco, por ley, han de ser tantas. Pío Avanti, no te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya, viejo y ruin, vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledar cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Molto più avanti. Yeah. amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie. Y compartimos este candombe, esta música bien rioplatense, que es Amándote, por el cuarteto vocal La Otra, una canción del uruguayo Jaime Ross. Vamos terminando con la efeméride. Bueno, me olvidaba decirles que ayer fue el día del himno nacional argentino y que también es el día del autor y el compositor musical. No se olviden de pagar los derechos de autor, chicos. En 1940 se dijo este discurso, que yo la primera vez que lo escuché, la verdad, me emocionó, que fueron las palabras de Winston Churchill ante la Cámara de los Lores, que dijo: no tengo más que ofrecerles que sangre, sudor y lágrimas. Después, cuando yo tenía 15 años y se lo escuché de un político, ya no me causó tanta gracia. Menos a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, y lo sigo escuchando. ¿Cuándo va a terminar el día que nos dejen de pedir sangre, dolor y lágrimas al pueblo y se lo pidan a algún otro? No va siendo hora. Y seguimos aquí con Raúl, que nos estaba contando y mostrando fotos. Es una lástima que no vaya por televisión, ¿no? No, porque él tiene un teléfono berreta, si no se vería por radio. Y así que bueno, entonces de Chile pasaste a Mendoza. Sí, ahí Mendoza. Cruzamos los Andes por cerca de la Aconcagua, viéndolo ahí de fondo. Y nos dijeron... ¿Hicieron noche ahí en Puente del Inca? Hicimos noche antes de llegar a Mendoza, en la misma frontera entre Chile y Argentina. Nos comentó un brasileño que viajaba que el Puente del Inca se ve uno de los cielos más bonitos que hay. Y es cierto, es un cielo inmenso, a 3.000 metros de altura, limpio. También tuvimos la suerte de que no estaba nublado. ¿Estuvieron en cabañas o en un hotel? Allí había tres albergues, nosotros los dos únicos turistas y cuatro indios de por allí, de la zona de que vendían cerámica. No había vegetación, mucha roca. El puente Inca es curioso porque... Perdón, los indios son los de la India. Ellos son aborígenes. Aborígenes. Indígenas. Indígenas. Es que nosotros... O indigenios. Indígenas. Colón creía que aquello eran las Indias y entonces ya quedó. Él le quedó. Y ya queda como una muletilla. Bueno, había gente del lugar, lugareños, queda mejor que aborigen, porque también suena bien, más a África, ¿no? Aborigen. Bueno, la cuestión es que nos quedamos en Puente del Inca. El Puente del Inca es un puente macizo de roca, eso antiguamente era por donde pasaban los incas, y es una formación que era hielo, pero el agua que trae las montañas tiene unos sedimentos, mucho sulfuro, y se creó ese hielo, fue cubriéndose de este sedimento hasta formar un puente muy bonito, con un color amarillo, verde, que es motivo de turismo. creo que instalaron allí unos baños termales también, un hotel, termales. Aprovecharon unos baños termales, pero hubo una luz y creo que destrozó el hotel, murieron en el, no sé si fue por 1965. No sé si pudiste fijarte que cuando vos venís por la carretera, de la montaña de enfrente se ve el ferrocarril, que en muchas partes está destruido y no está funcionando ahora el ferrocarril Mendoza, Santiago de Chile, pero tiene que haber sido una cosa espectacular eso, ¿no? Claro, nos comentaban que ese pequeño poblado surgía del asentamiento de aquellas personas que construyeron el ferrocarril y vivieron durante un tiempo del ferrocarril. Y sí que se podía ver puentes que se habían creado, vías que ya no se les daba uso, pero sí que tuvo que ser increíble todo ese trabajo a machotazo. Sí, aparte a durante golpe. Muchos años funcionó el servicio ferroviario, bueno, de Buenos Aires a Santiago de Chile. La carretera es perfecta, buenísima, muy ancha, mucho camión, hay mucho servicio de transporte por esa zona. Y no son estas carreteras que uno puede ver en Sudamérica, ya no sé en qué país, Bolivia, ¿no? Estas carreteras de la muerte con esos precipicios. No, allí era una avenida, una autovía inmensa por la que había mucho tráfico. Esa noche dormimos en Puente del Inca, pero dormimos muy mal. Nos despertábamos mucho por la noche. Yo no sé si será la altura o qué historia podía haber, que no pasamos una buena noche. Y ya nos dirigimos al día siguiente en el servicio hacia Upallata. Upallata. Upallata. Pasamos por todos los pueblos que había allí, porque claro, es el servicio que permite a los lugareños ir de un pueblo a otro. 4 horas tardamos en llegar a Mendoza. Vos querías contacto con los lugareños. Ahí lo tuvimos. Chinches, piojos, pulgas. Todo, ahí viniste con todo. El contacto es total. Claro, yo oí hablar de pulgas y pensaba que era el mercado de las pulgas, pero no pulgas, de verdad. No, la verdad es que es otra historia, ¿no? Y llegamos a Mendoza. En Mendoza nos resultó una ciudad preciosa, es una ciudad muy tranquila, se ve que manejan allí mucho dinero, había muchas bodegas, muchos comercios, gente con sus bolsas de compra, unas acequias que cortaban todas las avenidas. Y las calles arboladas, la cantidad de árboles en las calles. Muchísimo árbol. Bueno, precisamente por las acequias, porque esa es una zona que prácticamente no llueve nunca. Claro. Todo lo que hay es artificial en cuanto a que se tiene que regar por canales, ¿no? Nos comentaban que Mendoza es un paraíso, ¿no?, en el desierto, un oasis en el desierto, o sea que todo ese agua está encauzada y bueno, había una cantidad de viñedos, olivos, que le da esa actividad económica y ese movimiento, ¿no? También está la Aconcagua cerca, que permite que tenga turismo. Y es una ciudad que nos encantó, no es una ciudad muy grande para vivir, sobre todo una ciudad tranquila en la que se ve con posibilidades y una rivalidad tremenda entre Chile y Mendoza. Impresionante. Con todo el que hablábamos siempre nos dejaba caer el tema. Y después el Godoy Cruz, que también, esa ha sido la única experiencia que me he quedado con ganas, ver un partido de fútbol. No, claro, porque ahora el primer viaje me parece mucho, ¿no? Claro, ya demasiado. Porque claro, es decir, Godoy Cruz es un equipo de allí de Mendoza, un equipo pequeño que se ha hecho muy fuerte en los últimos tiempos, ha estado peleando ahí los primeros puestos. Ahora va el segundo. Claro, entonces ha tomado un... Y la gente, lo lindo de estos lugares, que la gente se identifica con el equipo del lugar, ¿no? Entonces, claro. Es una cosa impresionante. Que normalmente no era así. No, en Argentina había, el 90% eran equipos de Buenos Aires, después algunos de ciudades grandes como Rosario y ciudades pequeñas como Santa Fe. Hoy te la da contigo. No solamente la Chacarera. Pero pasa como aquí, ¿no? Todos del Madrid o del Barça, ¿no? Sí, claro, pero sí, bueno, sí. No hay equipo fuerte como puede haber aquí en las provincias, como el Sevilla o el Valencia. No es común allá. Bueno, este fin de semana creo que está el Boca-River. Boca-River, sí, que con un tema bastante interesante en cuanto a lo que puede surgir a partir de este Boca-River, porque y en esto un poco habla de lo que sucede para todos los aquellos que tienen sentimiento hacia el fútbol, ¿cierto? Que eso es la rivalidad que existe en todos los países, ¿cierto? Por ahí uno disfruta más de lo que le pasa al contrario, le pasan cosas malas, al contrario, que es lo propio, ¿no? Y esto pasa que si River llegase a perder con Boca y Olimpo le gana a Independiente, puede llegar a suceder que River tenga que ir a jugar la promoción con Independiente con posibilidad de irse al censo. Un hecho que sería inaudito para Argentina, ¿no? Así está River. Sí. Wow. Y así está Independiente. Y ojo, claro. Somos campeones de América. Y eso, siendo que River en este momento está jugando en uno de los primeros puestos del torneo argentino en este momento, ¿cierto? Es decir, que si hubiera este torneo hubiera ido un poquito más atrás, ya estaría... Claro, la diferencia es que allí se desciende por promedio. Claro. Es el promedio de las últimas tres temporadas. Eso se inventó para que un equipo grande, si tenía una mala campaña un año, no se vaya al descenso. Claro. Pero claro, ahora hay ya equipos grandes que tienen... Claro, campañas que vienen haciendo tres temporadas malas y te va igual. Claro. Entonces tiene que llevarlo muy mal los de River estos últimos tres años, ¿no? Sí, por eso mismo. Y ahora este partido, ¿cierto? Este clásico entre Boca y River tiene una connotación mucho más importante que las anteriores, ¿cierto? ¿Me entendés? Es decir, eso se da muy pocas veces. Sí, es como dice Carlos. Yo creo que no le pondrían tanto entusiasmo los de Boca si ganando fueran campeones, no, que sabiendo que ganando mandan a River al descenso. Eso no tiene precio. Sí, claro. eso como cuando uno acá escucha algún comentario decir: a mí no me gusta que el Barça gane ni en los partidos de práctica. Esas cosas, ¿cierto?, que típicas de la gente que le gusta el fútbol, ¿cierto?, que juega es sentimiento, eso. ¿No? Es negativo, sentimiento. Positivo, pero el fútbol, claro, es sentimiento. Y entonces, por eso da un poco el tema de... Así que, de Mendoza, ¿qué te trajiste? ¿Qué es lo que más te gustó? Pues me traje tres botellas de vino en mi estómago y dos de prueba. Qué lindo. Bueno, fueron algunas bodegas, ¿no? Estuvimos en una bodega, bueno, muy comercial, y se llama Sucardi. Ajá. Que parece ser que es una de las más famosas, y allí te hacen un repaso, como aquí, ¿no? Te hacen un repaso de lo que es el proceso de elaboración del vino, después te invitan a comer un buen asado regado con buenos vinos, y a las 5 de la tarde te dan la patada y otra vez medio borracho y lleno. Y vuelves a poner a pasear porque hay que bajar esa comida tan exquisita, ¿no? Ahí te ponían, ahí ya te daban a probar diferentes carnes, la tira de asado, el ojo de buey, bueno, todo lo que hemos comentado antes, y verduras a la parrilla. Era también una sopa muy rica, la quiambota, ¿no? Quiambota puede ser, es como unas verduras así muy hechas. También era una comida criolla. En Mendoza también lo que buscaban era no solo el típico asado, sino que daban a probar un poco todas los platos. Y ahí estuvimos dos noches, ya nos repusimos de lo que fue el viaje en los Andes, el cruce de los Andes, y ya nos fuimos a Buenos Aires, a la gran ciudad, devoradora. Se veía cuando llegabas con el avión, qué cosa más grande, ¿no? Ya venía, yo normalmente en cada sitio me compraba el periódico local y me hacía un poco la idea de cómo estaba la cosa, ¿no? 20 páginas, 10 de denunciando corrupción de cada político local, y después un poco te hablaba de lugares. Y escuché, bueno, veía, hablaban sobre temas políticos, decían que Buenos Aires como capital había perdido mucho peso político en favor de lo que es el gran Buenos Aires, que me parece que multiplica lo que es la capital, ¿no? Y como los Kirchner y todos estos buscaban el voto más en los alrededores, en los suburbios. Bueno, no tiene por qué ser todos suburbios, pero los suburbios de Buenos Aires es Avellaneda, claro, que es una ciudad que tiene 2 o 3 millones de habitantes. Claro. Exacto, sí. Me llamó mucho la atención, y después sí nos dimos cuenta, porque Buenos Aires es una ciudad, bueno, como cualquier otra gran ciudad, vive 24 horas, y había muchísima concentración. Estamos en elecciones, en octubre, también hay antes, creo, las locales, ¿no? Y vi cómo movilizaban, todos los partidos políticos movilizan a determinadas personas con bombos, con colores, con globos, camisetas. Y veías ese origen humilde de las personas, ¿no? Se veían personas que venían, que no vivían en Buenos Aires. No, por supuesto. Y bueno, ves un poco cómo nos manipulan, ¿no? Y cómo con los planes sociales y todas estas cosas nos van arrastrando el voto, pues, a aquellas personas que les cuesta un poquito más poder discernir entre la oferta política de uno y de otro. Por supuesto, en mi provincia, un viejo caudillo les regalaba una zapatilla antes de las elecciones. Lo escuché. Y si ganaban, le daba la otra. Ay, a ti te las han dado ya, las dos. ¿Te la completaron? No, yo era tan boludo. ¿Cómo es este? Por supuesto, habrás tenido la experiencia de haber visto alguna manifestación. Bueno, nada más, sí, es verdad. Hay mucha reivindicación política, como comentábamos, ¿no? El primer día que llegamos cortaron la 9 de julio un pueblo indígena, creo que de Corrientes o Misiones, los Tobas. Los Tobas. Y estaban allí. En 9 de julio hay una estatua que al lado del obelisco, un poquito más adelante, que es Don Quijote, así como sí, a la mitad, ¿no? No es la figura entera de Don Quijote. Y ahí estaban encadenados, estaba lleno de cámaras de televisión. Y bueno, les dejan cortar una hora y después a la hora ya, una vez que vienen las cámaras, y ellos seguían allí. Nosotros llegamos dos semanas después y seguían allí asentados, pero como que ya no le dan bola. Porque es que ya te encuentras en la acera de enfrente, otros tantos igual, otro más para allá, y bueno, prácticamente siempre reivindicando. Se mezcló las campañas electorales de cada uno de los alcaldes, posibles alcaldes, las reivindicaciones de los indígenas, la manifestación a favor de la marihuana, la celebración de la cultura. Bueno, otra cosa curiosa era la calle de Mayo, la Avenida de Mayo, acaba en el Cabildo, congreso, ¿no? ¿En el Congreso o en la En casa, el otro lado, que va hacia la Casa Rosada, hacia la Plaza de Mayo. Y ahí tenían un escenario y las tres veces que pasamos por ahí habían como pequeños, ¿cómo se llama? Pequeñas tiendas en las que estaba comida griega. Era la celebración de la comunidad griega. Al día siguiente llegamos y dijimos, joder, con los griegos otra vez celebrándolo. No, ahora eran italianos. Los mismos, pero ahora italianos. Al día siguiente llegaba y eran polacos. Digo, bueno, es que aquí entre celebración de todas las comunidades que forman este crisol argentino, ¿no? Digo, están todo el día de fiesta o reivindicando, ¿no? Después veías a los chorros también, la gente típica de la calle, ¿no? Pidiendo. Pero realmente me comentaba la gente, cuidado en Buenos Aires, tanto los amigos argentinos como los españoles o gente que no ha estado allí. Bueno, Buenos Aires es una gran ciudad, como puede ser Madrid o Barcelona, con sus peligros y con sus encantos, pero la sensación de que sigues en Europa, ¿no? Por lo menos en Buenos Aires te da la sensación de que sigues allí. Y muchísimo, una cosa que nos llamó mucho la atención nada más llegar, fue tanta librería. Eso te iba a preguntar. ¿Sí? ¿Cuánta librería veíamos allí abierta? Librerías y obras de teatro, sí, para regalar. Y teatro independiente, bueno, la calle Corrientes, yo me alojé en un hotel que me recomendó Carlos de su época moza, allá por cuando jugaba Dalí de portero. ¿Todavía está en pie? Claro, todavía está en pie. Tiene una foto allí de Carlos, el cliente del año. No, estuvimos allí, era un sitio muy céntrico, estaba cerca de todo prácticamente, éramos paralelo, era la calle Libertad, paralelo a 9 de julio, y estuvimos paseando por Corrientes. No sabíamos, el primer día dejamos las mochilas y nos pusimos a andar. Y llegamos al Congreso y giramos hacia Callao, y de repente nos encontramos con Corrientes. Empezamos a ver, bueno, ya habíamos visto un montón de bibliotecas, pero es que ya Corrientes, o sea, Corrientes es exagerado, ¿no? Pero lo interesante es la apertura de las librerías, toda abierta, que todavía metan los libros, sí, ahí, ¿viste? Sí, y ya no tanto, pero en una época estaban las 24 horas, sí, abiertas, sí, sí, sí, a las 3, 4 de la mañana estaban, bueno, a las 12 que pasamos de la noche, claro, estaban, sí, todavía abiertas. Sí, sí, sí, sí. Ya después no, como tú dices, antiguamente sí, ahora ya cerraban sobre las 12. Muchísimo teatro, nos metimos así en un pequeño, creo que se llama el Plaza, Café Plaza o... Teatro de la Plaza. Teatro de la Plaza, algo, sí, de Cita, sí, sí, Merelo. Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque eran pequeñas obras de teatro, eran bares, como puedes encontrar aquí, que simplemente colocaban un pequeño escenario y ya era un teatro independiente. Estuve viendo una obra de teatro del Negro Fontana Rosa, se llamaba... no me acuerdo, estamos equivocados, la vida estaba equivocada o algo así. Debería ser un relato de Fontana Rosa, genial, ¿no? Sí. Dos personas simplemente, un monólogo, un diálogo. Y estuvimos cada día yendo a una obra de teatro, hasta que llegó, hasta que aparece allí en Calle Corrientes, sí, aparece el gran Casiari con una cuarta temporada, no sé cuántas miles de personas. Sí, debe haber ya arriba de las 700.000 personas, ¿no? Raúl se refiere a Hernán Casiari, del que hemos hablado muchas veces, que dirige la revista Orsay, también de la que hemos hablado aquí, y que está haciendo la obra con Gasalla en la calle Corrientes y que llevan cuatro temporadas. Contanos, ¿qué te pareció? cuatro temporadas era la obra de él, parece ser. Yo no sabía. Más respeto que soy tu madre. Exacto. Estuvo aquí comentándolo hace un año o por ahí, más ¿no? Más o menos cuando empezó. Cuando la obra iba a empezar. Y entonces lo de las cuatro temporadas, que se divide el año y son dos temporadas. Cuatro temporadas porque. Será dos años, ¿no? No, cuatro temporadas se le dice porque él empezó primero en el Metropolitan, después fue a estaba en la Nación. Él empezó en el Metropolitan, después se fue a Mar del Plata. Ganó el Estrella de Mar en Mar del Plata, porque se le da a la obra de más cantidad de venta. Y después volvió a iniciar en Buenos Aires y ahora está de nuevo en la Nacional, en Buenos Aires, en el Teatro Nacional. El ¿no? Nacional, el Nacional. Lleno. Típico teatro de revistas, claro. Sí. Music Hall. Muy bonito, se veía el típico teatro antiguo, ¿no? También muy bien conservado, los asientos muy cómodos y lleno. Y bueno, yo no sabía realmente, aparte de Cassiari, que no lo conocían mucho, porque escuchabas detrás y decía, oye, ¿esta obra de quién es? Es de un español, creo, que de Barcelona, que tal. La gente no conocía a Cassiari, pero todos iban por Gasalla. No sabía quién era Gasalla. Pero bueno, en el momento que se abrió el telón... Convengamos que Raúl lo conoce personalmente a Hernán, porque hemos estado con él. Claro, estuvo aquí, claro. La gauchada lo trajo Hernán Cassiari aquí a Estepona y hemos compartido con él, charla y todo, ¿cierto? Así que... Amigo del programa. Entonces eso me llevó a ver esa obra que decía que quería después adaptarla aquí. Si la adapta aquí va a ser un poco complejo porque también tiene muchos componentes de la serie de televisión Aída. No sé si la habéis visto también, sí, la madre, el hermano, los niños, tonto y siempre. Pero bueno, allí la gente se reía con este gran actor Gasalla que se comía la obra, él era el eje. Creo que fue el director, el que la adaptó. El guionista, cierto, todo, él que hizo todo, sí. Y la verdad que fantástica esa obra, nos reímos mucho, después ya pues lo típico, las copitas. No llegamos a Palermo Soho, nos quedamos con ganas. Es que claro, estas palizas de viaje cuando llegan las 2 de la mañana, te tomas un gin tonic y empiezas a bostezar ya. O sea que realmente me queda partido de fútbol para la próxima, marcha en Palermo Soho. Y bueno, un montón de guapos. Pero estuviste en la zona de San Telmo, La Boca, todo eso. Ah, bueno, el domingo estuvimos en San Telmo también, una calle de, no sé, 3 kilómetros, defensa. Línea recta, defensa, todo lleno de puestos de antigüedades, de artesanía, un poquito de todo, ¿no? Y se veía ese ambiente internacional, muchísimo turista, también estábamos por allí. Me llamó mucho la atención la gente, hace pasteles, hace empanadas y después las va vendiendo por allí. También hay enfrente de la Plaza Dorrego un bar muy típico. Ese que está en la esquina. Ese que está en la esquina. También nos tomamos una cervecita, una Quilmes Negra, Scout, me parece que se llama, o Stout o algo así. Mucha gente tocando y bailando tango. Mucho tango. El bandoneón, ¿no? Bandoneón, sí, piano. Bueno, sacaban allí el piano, cosa que también te llamaba la atención. Sacaba el piano allí, unos viejetes allí bailando también tango, chacareras. En la boca sí que me acordé de Carlos por el tema de chacareras. Y La Boca también muy turístico. Bueno, es esa esquina, la parte de ahí. Y toda esa parte. Me comentaban que todo ese colorido viene también como en Valparaíso, que se aprovechaban las pinturas de los barcos o todas aquellas materias que quedaban restantes. Bueno, en el ¿no? caso de bueno, en ambos lados, ¿no? Mucho también exposición de cuadros, de pintores. Arte. Claro, mucho arte. Pintores así callejeros y mucha cantidad. Y muchísima gente. Y después entré en esa pizzería que me recomendaste de Pirí, los 100 años allí haciendo pizza. La señora años, ya, la pobre, tenía una alegría en la cara. Necesitaba un cambio de trabajo. Pero convengamos que era una pizzería que tiene, no sé cuánto te da, 2 metros por 2 metros, 3 metros. Bueno, allí cabíamos 4. Sí, y, bueno, como tú, 3. Habíamos qué cuatro, bueno, pregunté por bueno. Pirilo y bueno, la gente normal, la gente de que no es de allí del barrio no lo conocía, sabe. Pero le preguntabas a la señora, la típica señora que tenía allí un kiosco y enseguida ya, Pirilo, sé que esta calle, sí, tuerce. Sí. Una cosa también que llevaba muy aprendida pero que me costaba era no decir coger, ni van a venir a recogerme el autobús. No, lo de recogerte el autobús está bien. Pero, no, ¿tuviste problema con el idioma, no? No, el idioma, allí se habla muy bien español, ¿eh? O sea, pero digo, palabras yo lo que llevaba te quedaste, aprendido. palabra que te quedaste así, como de qué me pero habla. Ya estoy aquí acostumbrado, claro, a vosotros, ya, el prender la luz. Una previa. La pizzería que él fue, hay un... Lo típico de allí, bueno, es la mozzarella a la cancha, que es una pizza grande, porque son grandes, y después el fainá, que la gente prácticamente no lo conoce. No lo conocía, tenía allí una pizza pequeña así con forma amarillenta, y yo estuve al principio pensando, ¿me elijo esta o me elijo la de cebolla y mozzarella, ¿no? Mozzarella, sí. Y después veo que un señor pide no sé qué con fainá y digo, ¿qué será eso? Y veo que le coloca la pasta de... Es como una pasta de garbanzo que no conocía, se la coloca encima de la pizza y se la come así, como un bocadillo, sí, tal, sí, cual. Y bueno, ya la curiosidad mató al gato, ¿no? Digo, dame una de esas con fainá o como se diga. Fainá. Al principio no sabía cómo era. Fainá. Digo, venga, una con fainá. Y la verdad es que le da un sabor totalmente distinto a la pizza. Cambia lo que es el sabor. Y viste que son más gruesas que lo que habitualmente uno está acostumbrado aquí en España. Sí, sí, son estas pizzas, pan pizzas. Ya las había probado con Carlos también, este tipo de pizzas grandes. Bueno, con dos porciones ya comimos. O sea, eso fue el día más barato. Después por la noche asado, en Chiquilín, en la calle Montevideo, ¿no? Y claro, que cuando llegaba a casa, mi madre, niño, pues yo no te veo delgado apenas. Dios mío, sí he puesto 2 kilos, creo. Con tanto asado y marisco ha sido mi dieta. ¿Qué compraste? ¿Compraste algo para traerme? No compré nada. Digo, ahora todo el mundo me va a pedir nada. Lo único que compré fue allí una artesanía. Alfajores Habana hubiera traído, por lo menos. Me hablaban de los alfajores Jorgito y no encontré, creo que eran muy famosos los Jorgitos. Claro, los Jorgitos, lo que pasa es que... En un kiosco. Ese kiosco más tonto pues que... Había de todo allí, alfajores, y no encontré los Jorgitos. ¿Lo buscaste en el free shop? Claro. No, por los kioscos que había. Pero vos tenías que haber dicho alfajores Jorgito y todo el mundo lo saca porque como por ahí no los tienen así, ¿viste? ¿Me entiendes? Pero es lo más... Pues no me crucé con ellos. Mira, tampoco, a lo mejor no... Son alfajores... No hurones. Muy económicos, ¿no? ¿El personaje que te trajiste de allá? ¿El personaje? Sí. Algo así que vos dijiste, este tipo me voy a acordar. Bueno, era un uruguayo el que estaba allí, era el típico camarero que te encandila, ¿no?, con sus comentarios y que no te deja muy servil, el que se gana la propina, ¿no?, el que dice realmente, este se merece una propina, un camarero tiene que ser así, no llega al punto de pesado, de cargarte mucho, pero sí que te cuenta historias, y encima uruguayo allí entre argentinos y te hacía ver un poco la rivalidad que tenía con ellos. Pero realmente no llegué a encontrarme un personaje que diga, No, ahora o me has pillado así por sorpresa, déjame que piense, pero no me he traído ninguno. Como voy a volver, a lo mejor me traigo... ¿Y la foto que sería? ¿Bariloche? Sí, la inmensidad de la naturaleza allí. Me quedo con Bariloche y me quedo con ese Buenos Aires tan cultural y con tanta vida, que muchas veces, Carlos, podemos decir que denuncia, entre comillas, aquí, ¿no?, esa falta de movimiento cultural. Porque tú puedes montar una obra, tú puedes organizarlo, pero es que la gente tiene que ir. Y que veías que por 7 euros la que podía costar, que bueno, allí puede ser un dinero. Esa es la suerte que hemos tenido también. El peso ha ido devaluándose mientras estábamos allí. Llegamos con 5,8 pesos el euro. Llegó a 6. Y llegamos a 6,11. Entonces veías cómo la gente aprovechaba esa actividad y iba al teatro, ¿no? Sí, Me quedo con... Que no tiene nada que ver con la cuestión económica. O sea, en la peor época de crisis, el teatro, es decir, las actividades culturales siguen funcionando. Pero que sea un autor reconocido, porque al día siguiente estuve en otro que me quedé dormido allí en el show. Yo que sé, tienes que buscar también, hay teatro y teatro, ¿no? Tienes que probar. Pero bueno, fui a Fontana Rosa, que creo que es muy famoso, el negro Fontana Rosa y Cassiari, y no te defraudan, ¿no? Bueno, yo creo que ya estamos, la gente está saturada ya. Bueno, no, lo que pasa es que nosotros... Más fotos en el Facebook... Hay uno pagando un pequeño extra, se pueden conocer detalles que no se van a decir aquí en el programa, así que direcciones interesantes, escríbanos y pregúntenos, que nosotros le contamos todo. Bueno, así una vez más llegamos al final de la Galabuchada y decirles que, bueno, que estamos muy contentos de saber que ustedes están allí. Chao, hasta luego. Un saludo. Nadie la acompaña, un rasgueo hace sonar y el acorde de su cuerpo la hace bailar, la hace bailar. Levanta la polvareda un remolino de pasión y en el brillo de sus